Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva oportunidad que tenemos de adorarlo, de cantarle. Mientras cantábamos, ¿no? Y reconocíamos cada uno de los atributos del Señor, ¿no? Se me venía a la mente la satisfacción que siente una persona, ¿no? Cuando se te acerca, poner en mi caso, tu hijo, tu hija, tu esposa, algún familiar, mi madre y demás, y te dicen, te amo, te dan un abrazo, me gusta esto otro, esto que hiciste, y qué satisfacción, ¿no? De uno también poder hacer esto mismo con otras personas, poder tener este reconocimiento por la actitud, este reconocimiento por la labor, por el obrar que tuvo, y tantas cosas, ¿no? Que uno puede elogiar de otra persona y qué satisfacción causa esta actitud de uno, ¿no? con otra persona. Al igual que lo sentimos nosotros mismos cuando otras personas tienen esta actitud. Y imagino el Señor, ¿no? Cuando todos juntos nosotros podemos acercarnos delante de su presencia, delante de su trono y decirle, Señor, la verdad que gracias porque me hiciste salvo. Gracias, papá, porque estaba perdido en el mundo, en el pecado. Y un día te acercaste a mí. Y empezaste a cambiar cosas que por ahí a lo mejor yo no me daba cuenta que estaban mal. No me daba cuenta y vos de a poquito me lo fuiste mostrando. Me fuiste mostrando que tu amor tan incondicional quería verme bendecido y quería verme bien. Y a lo mejor en ese momento uno pensaba que estaba todo perfecto, mi vida está bien y demás, y gloria a Dios, ¿no? Pero cuando uno tiene ese encuentro con Cristo, te das cuenta que hay una mejor manera de vivir. Te das cuenta que, che, que con qué poco me conformaba. Yo creía que de esa manera estaba bien y que nada me hacía falta. Pero ahora que tuve este encuentro con el Señor, me doy cuenta de que había una manera aún mejor todavía de vivir. Entonces, vos te planteás en ese momento y decís, che, ¿debo volver atrás? ¿O debo seguir poniendo mis ojos en el Señor? Porque seguramente Él tiene, y lo afirmo, Él tiene todavía mejores cosas para cada uno de nosotros. Te ama tanto, ¿sí? Que así como dice el relato bíblico, entregó a su Hijo en la cruz para que pague todos los pecados de cada uno de nosotros, porque estábamos muertos, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero esta dádiva, este regalo del Señor que nos hace a cada uno de nosotros, sin siquiera merecerlos por ser pecadores, ¿sí? Este regalo que Él nos hace nos da este gozo y esta alegría y este cambio en nuestro corazón que nos hace reflexionar y tenemos que tener una respuesta a ese inmenso amor, a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, que no fue barato, ¿sí? Él pagó por la sangre, ¿sí? Por la vida de cada uno de nosotros, para que nosotros fuésemos salvos y heredemos también una vida eterna junto a Él. Y a Él le damos gracias. A Él le damos gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos de cantarle, de alabarlo, por todo eso que hace día a día con cada uno de nosotros, que inició esa obra hace tiempo, ¿sí? En cada uno de nosotros y día a día nos va transformando. Día a día el Señor nos sigue hablando, ¿sí? El Señor nos sigue hablando a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de esas mañanas que tenemos. No sé en qué momento tendrás tu devocional diario en donde lees su palabra, meditas en ella durante el día, pensás, reflexionás, qué es lo que Dios me quiere decir a través de esta palabra. ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer, que debo hacer en mi vida para seguir agradando al Señor? ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son esas cosas que el Señor quiere mostrarme? ¿Cuáles son esas cosas que por amor debiera haber una respuesta en mí con respecto a lo que Él quiere para mi vida? Porque al fin y al cabo Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere que vos vayas avanzando. Que no te conformes con esto que hasta acá hayas conseguido, ¿sí? Sino que Él quiere aún más para tu vida. Él quiere más. No. Nosotros no debemos conformarnos con una vida mediocre. Decir, bueno, mal que mal, bueno, tengo mi trabajo, estoy estudiando, tengo salud, ¿sí? Y bueno, ya está, ¿no? Con esto me alcanza, che, y Cristo, ¿querés aceptar? Gracias, no, mal que mal, estoy bien. La vida mediocre. Nosotros tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y poner nuestros ojos, fijar nuestros ojos en Cristo, que es el único que nos va a llevar de triunfo en triunfo. Amén. La semana pasada habíamos estado compartiendo algunos motivos de oración, sí, algunos motivos de oración y la verdad que fue una alegría hoy poder estar en la puerta y recibir la noticia de esta bebé que estuvimos orando la semana pasada, Josefina, y seguramente en la semana también muchos hemos estado orando por ella, una bebé que recién nacida, que tenía algunos problemas serios, sí, de salud. Y bueno, hoy recibí la noticia que fue operada, sí, que gracias a Dios salió todo bien. Así que le damos gracias a Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor por todo lo que Él hace. Por sobre todas las cosas, ¿no? Que es tan grande el amor de Dios que nos escucha. Él es un Dios vivo, no es una estatua, no es alguien que mudo, que no nos puede hablar. El Señor nos escucha, nos habla a través de su palabra. Él es un Dios presente, Él está, mora en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo porque lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Y en esto nos gozamos, ¿no? Que podemos acercarnos delante de su presencia y decirle: Señor, mira, esta situación está inquietando mi corazón, me preocupa, me incomoda, no me siento bien y queremos poner delante de ti a esta niña, Josefina, ¿sí? Y te rogamos que obres en ella y vimos que el Señor así de esta manera lo hizo. Va a continuar continúa con un tratamiento, pero sabemos que debemos seguir orando, tenemos por ahí otros motivos también de oración. Nos gozamos también en el testimonio que Mariela, nuestra hermana, también venía contando. Seguimos orando por ella. Yo les pido que también tengan en oración a cada una de las personas que ustedes tengan en su corazón, que saben que están atravesando alguna situación difícil por ahí en este tiempo de COVID. También damos gracias a Dios por aquellas personas que ya se están recuperando, que ya están entre nosotros también. Le damos gracias al Señor por su compañía y la fortaleza que ha depositado en cada uno de nosotros. Seguimos orando por aquellas personas que todavía necesitan de su sanidad, ¿sí? Del obrar del Señor. Así que te invito a que vos puedas hacerlo así, de esta manera, durante la semana, puedas tenerlo también en tus oraciones a cada una de las personas que vos conozcas que están en necesidad también en este tiempo. Le damos la bienvenida también a cada persona que nos está viendo y escuchando, ¿sí? Por la transmisión en línea que estamos compartiendo en esta mañana también. Bendecimos sus vidas y también oramos por cada una de sus necesidades en esta oportunidad. Por eso, ahora en este momento, yo quiero pedirte también que podamos, antes de arrancar a compartir el mensaje, podamos cerrar nuestros ojos y también podamos orar, ¿no? Podamos orar y hablarle al Señor y decirle, primeramente, gracias, ¿no? Por escucharnos. Primeramente, gracias por escucharnos. Y también por ahí a lo mejor tenés algo en tu corazón, alguna preocupación, alguna inquietud que vos tengas, y también ponéselo delante de Él, que el Señor va a escuchar y va a responder de la mejor manera y capaz que aún mejor de lo que vos pensás. Así que te invito a que me acompañes en esta mañana en oración. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estar delante de tu presencia. Papá, gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Padre Santo, por responder. Gracias, Papá, por todo lo que hasta aquí has hecho, Señor. Has obrado milagros, Señor, nos has escuchado. Seguís obrando, Papá, y te pedimos, Señor, por cada una de las personas, Señor amado, que todavía están luchando, Señor amado, que están, Señor, depositando toda su confianza en ti, Papá, para que vos obres con poder en su salud, en la vida de Mariela, de Josefina, Papá. Y a lo mejor hay muchas tantas personas, Señor, que todavía a lo mejor están en nuestro corazón, Papá, vos la conocés, no hay nada oculto, Señor, delante de ti que podamos tener nosotros, Señor, sino que oramos por cada una de ellas, Papá. Oramos, intercedemos, rogándote a ti, Señor, que en el nombre de Jesús tú puedas obrar con sanidad, Papá. Aún en aquellas personas, Papá, que necesitan trabajo, Señor amado, aquellas personas que por ahí en estos tiempos están atravesando momentos duros. Padre Santo, te pedimos una fortaleza especial, que derrames en sus corazones paz, Señor, fortaleza, para que puedan, Señor, después de este tiempo estar, Señor, atravesando cada situación y poder estar firmes, Papá, dándote gracias a vos por tu compañía y tu obrar también. Papá, guíanos en esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, cada uno de nosotros de recibir tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos esté hablando. Señor, sabiduría de lo alto, no sabiduría humana, papá, sino que queremos gozarnos, queremos alegrarnos, Señor, en tu palabra, en todo lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, bendecimos la vida de cada una de las personas que en esta oportunidad nos están mirando y aún también por las personas, Señor, que han estado en este lugar, que están en este lugar, papá. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Dios les bendiga. Y como veníamos durante este mes, veníamos compartiendo, ¿no?, acerca de historias que inspiran. Historias que inspiran hombres y mujeres alcanzando el carácter de Cristo. Y creo que es tan apasionante muchas veces, ¿no?, por ahí remarcar un poco la historia y por ahí cómo fue la vivencia de los discípulos, la vivencia de algunos personajes que por ahí a lo mejor no eran judíos, como en esta oportunidad les voy a compartir, y ver todas aquellas cosas que por ahí deberíamos nosotros estar aplicando nuestra vida. Y al fin y al cabo, la Biblia es un libro, ¿no? Es un conjunto de libros en donde nosotros recibimos esa inspiración del Señor, su palabra, para que nosotros podamos aplicarla. No sirve de nada tener su palabra en la mesita de luz como una cábala o como un amuleto, si nosotros no la leemos y no ponemos en práctica. La Biblia es un libro más que está ahí en la mesa, que si no ponemos en práctica no hay ningún cambio, no tiene en sí poder ese libro. Poder tiene lo que esas palabras que son inspiración del Señor, al aplicarla a nuestra vida, se revela el poder de Dios y se hace manifiesto, y le damos gloria a Él por lo que Él hace a través de su palabra en cada uno de nosotros. Por eso te invito a que vos puedas también de esta manera poder reflexionar en lo que ella nos dice a cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad quiero compartirles acerca de un centurión, ¿sí? Acerca de un centurión que la verdad que podríamos estar conociendo muchísimo acerca de la fe que agrada al Señor, ¿sí? Y el título de la prédica de hoy es La fe que maravilló a Jesús. Esa es la fe que nosotros tenemos que estar buscando. Queremos agradar el corazón del Señor, queremos que el Señor se agrade y se maraville de la fe de cada uno de sus hijos. Y yo en esta oportunidad les voy a compartir tres puntos de los cuales vamos a ir desarrollando luego que lea los pasajes que en esta mañana le quiero compartir. Todos sabemos que la palabra de Dios nos invita a vivir en fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que sin fe no podemos agradar a Dios, ¿sí? Creo que es esto un cristiano lo tiene que tener bastante claro, ¿sí? Sin fe no podemos agradar a Dios. No sirve solamente decir, ah, pero yo creo en Dios, y después hacemos nuestra vida como queramos. No sirve. Su palabra dice que también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Así que no alcanza solamente con creer y decir, ah, sí, yo sí conozco al Señor, sé que existe un Dios y demás, y creo en Él, y de vez en cuando hago esto, hago lo otro. Sabemos que la palabra de Dios nos invita a cada uno a vivir en fe, a vivir en la fe, nos invita, no te obliga, nos invita a cada uno de nosotros, porque el Señor se agrada, ¿sí?, de aquellas personas, ¿sí?, que tienen fe. Él se agrada en esto, ¿sí? A veces, tristemente, en diversas etapas de la vida de las personas, podemos ver que la fe se debilita, la fe puede flaquear, podemos encontrar que sentimos que esa fe nos está abandonando. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe esto? Podemos preguntarnos nosotros, che, pero si yo venía tan bien y ahora esta situación me está descolocando. ¿Dónde está mi fe? ¿Qué pasó con esto que al principio sentía, esa certeza, esa fortaleza, esa seguridad de que Dios está obrando? ¿Qué pasó? ¿Se está debilitando porque vemos pasar el tiempo y no vemos respuesta? ¿Se está debilitando porque por ahí queremos las cosas ya y no vemos esa respuesta del Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto se empieza a debilitar? ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la causa de que se debilite mi fe? La fe de los creyentes en nuestro Señor, ¿sí?, es en general muchas veces medida por el contexto, por el día a día. ¿Sí? Por el día a día, muchas veces se mide así de esta manera. Y esta es la cuestión que me gustaría que nosotros podamos abordar en el día de hoy. Y yo les quiero compartir en el libro de Mateo, capítulo 8, del versículo 5 al 13, esta historia de este centurión, ¿sí? con su encuentro con Jesús. Dice así de esta manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, ¿sí?, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le respondió y le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y él va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Qué palabra, ¿no? El Señor, que es como que se acerca a alguna persona acá con mucha fe y nos diga a cada uno de nosotros: no he hallado tanta fe aquí como esta persona. Qué golpe, ¿no? Qué situación por ahí a lo mejor que pudo haber incomodado a aquellos que seguían a Cristo. Jesús decía que se había maravillado. Dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué impactante, ¿no? Esta historia, cómo Jesús en cada minuto, en cada segundo, podía remarcar situaciones, pero no para avergonzar a los discípulos, sino para que ellos puedan reflexionar, así como lo hace con cada uno de nosotros cuando leemos su palabra. No lo hacen de una manera agresiva con cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios se pone frente a cada uno de nosotros y nos desafía. No es una palabra para que solamente vos recibas una caricia, una palmadita en la espalda y te vayas a tu casa y decís: bueno, bien. No solamente eso, el Señor nos desafía, nos exhorta a cada uno de nosotros a que podamos hacer cambios, a que podamos seguir fortaleciendo nuestra fe. Como leíamos en estos pasajes, Jesús llegó a este oficial, este oficial romano había llegado a Jesús, ¿sí?, rogándole. Yo quiero hacer un paréntesis en esta parte, ¿no? Y el paréntesis que quiero hacer es que nosotros podamos reflexionar en quién era este centurión, qué cargos tenía en esta oportunidad. Un centurión en esa época de Roma, ¿sí?, este centurión tenía a cargo 100 soldados, ¿sí? No era poco tener a cargo 100 soldados. Este oficial, inclusive en la misma historia relatada en el libro de Lucas, cuenta que este oficial tenía buenas actitudes con el pueblo judío. Les había construido una sinagoga, ¿sí?, para que ellos puedan estar, puedan reunirse y demás. En el libro, en el relato de Lucas, dice que él les había enviado a ancianos judíos, ¿sí?, a hablar con Jesús para encontrarlo en el camino. Así que fíjense, y estos recomendaban a este centurión, diciéndole: Señor, obra en él tiene buenas actitudes con tu pueblo. Él había construido una sinagoga, andá y tené este favor con él. Pero también, volviendo un poco al contexto de cómo debiera ser en esa oportunidad, o cómo eran en general los soldados y los oficiales, sabíamos que ellos habían entrado y conquistado. ¿Sí? Sabíamos que ellos eran los que oprimían al pueblo. Recuerden que en esa época el pueblo de Israel, el pueblo judío, había sido conquistado por ellos. No estaban siendo libres en su totalidad. Si bien se les permitía hacer algunas cosas y demás, sabemos que el pueblo romano era el que controlaban en aquel lugar. Este era un oficial que por ahí podía dictar edictos, ¿no? Y ese edicto se tenía que cumplir. Si no se cumplía, él tenía derecho a agarrar y decir: a ver, ¿quién es el rebelde que no quiere cumplir lo que yo digo? Los edictos que él podía emitir, ¿sí?, tenían la autoridad del César. Entonces, si había algún rebelde que diga: yo no voy a cumplir eso, porque no es el derecho de él poder obligarme a hacer tal cosa, él tenía la posibilidad de enviar un soldado y castigar, encarcelar, inclusive hasta dar muerte. Este individuo era un adversario del pueblo de Israel. Este centurión dirigía, como les había compartido, a 100 hombres, ¿sí? No era un militar ordinario, este centurión era de los regimientos de Roma. Era una señal, este centurión, de que era un oficial experto y profesional en el arte de la guerra. El compromiso del centurión era vigilar, ¿sí?, la disciplina, salvaguardar el respeto y la aplicación de la ley. Esta clase de generales disfrutaban tener gente a cargo, ellos disfrutaban tener ese mando. Si este, como les decía, emitía un edicto, se tenía que cumplir. No había manera de que alguno pueda decir, no, a mí no se me aplica, este no tiene autoridad sobre mi vida, no era así de esta manera. Fíjate que dicho de esta manera, las disposiciones de este general se ejecutaban sí o sí, ¿sí? Pero, por otro lado, el centurión también tenía conocimiento de Jesús. Él sabía quién era Jesús. Fíjate que en el relato que yo les había compartido al principio, él manda, el relato de Mateo dice que él va, ¿sí?, y se acerca hasta Jesús y le dice: Señor. Fíjate que el que estaba teniendo el control del pueblo de Israel se acerca a un conquistado y le dice, conquistado, estamos hablando en el sentido figurado, ¿no?, del contexto político y militar de la época, porque sabemos que Jesús tenía autoridad. Pero fíjate que este centurión se acerca a Jesús diciéndole: Señor, te ruego. La palabra Señor en esa época se aplicaba a un gobernador, a alguna persona con autoridad, a una persona que tenía autoridad. Y este centurión se había acercado a Jesús diciéndole: Señor, te ruego. Fíjense el despojo de autoridad y la humillación que estaba teniendo este centurión al encontrarse con Jesús y decirle: Señor, te ruego. Fíjense, ¿qué pensarían las demás personas? ¿Qué pensarían acerca de esa autoridad? ¿Se estaría quitando autoridad? ¿Cómo estarían mirándolo las personas que estarían alrededor? ¿Cómo te sentirías vos al compartir de Jesús en tu trabajo, en tu lugar, en tu familia, con tus amigos y demás? ¿Tendrías esta humildad de reconocer la autoridad que tiene Jesús en tu vida? ¿Y por qué vos a veces no haces tales cosas porque Jesús te está viendo? No solo porque te está viendo, sino porque tenés una responsabilidad con Él. Y reconoces su autoridad. Él, vos lo has reconocido seguramente como Señor y Salvador. Y Señor es esa persona que tiene autoridad sobre mi vida. Y si tiene autoridad, podemos reconocer que Él es mi Señor y que es mi amo. ¿Y quién sería yo si Él es mi amo? Un siervo, un esclavo. Entonces, si somos siervos y esclavos, acatamos las órdenes y la voluntad de nuestro Padre. Que inclusive, fíjense que por ahí de decir, che, pues, soy esclavo del Señor, suena medio que nos incomoda, es medio raro, vamos a suavizarlo. Somos siervos del Señor. Pero fíjate, ¿no?, qué diferencia, porque muchas veces podemos hablar de jefes, no digo que todos sean así, pero podemos ver que muchas veces hay actitudes que nos pueden incomodar, no nos pueden gustar y demás, pero tenemos este amo que todo lo que hace nos ayuda para bien, amén. Y esto es lo bueno, esto es lo rico de estar a los pies de nuestro Señor, ¿sí? Y podemos ver que muchas veces, si algo nos sale mal o si algún evento, algunos eventos toman el rumbo de acuerdo a nuestros intereses, se torna fácil, ¿no?, dar gracias a Dios y decir: mi fe está firme. Fíjate que me aconteció esto y lloré y el Señor obró en mí y seguimos para adelante. Pero por ahí hay una situación, podríamos decirle, vista con ojos humanos, por ahí a lo mejor sencilla. Pero ¿qué pasa cuando esto no se torna así de esta manera sencilla? Y en ese momento Dios nos pone a prueba y en ese preciso instante que aparecen las complicaciones, el dolor, el sufrimiento y la sensación de que Dios nos ha olvidado, nos invade el pensamiento. Nuestro espíritu se empieza a inquietar, ¿sí? Y, Y nuestra fe, por ahí empezamos a notar que empezó a fallar. Por ahí esa situación grave, esa situación difícil, que vos crees que es imposible que nosotros podamos atravesarla, y que si Dios no escucha nuestras oraciones y demás, nos empezamos a hacer la cabeza y estamos en el horno, ¿no? Pareciera que es así de esa manera, pero nace en esta oportunidad esta pregunta, ¿cómo reaccionar para evitar que esto no nos pase? ¿Qué debo hacer para que esto no nos pase? ¿Sí? Para evitar que esto nos pase. Puede parecer complicado, pero para prevenir que esto no nos pase, es preciso construir una fe auténtica y genuina como la que tenía este centurión. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo en esta oportunidad quiero compartirle tres puntos y por ahí a lo mejor toma nota para llevarlo a casa, después estudiarlo, leerlo, esta historia y que vos puedas aplicarla también. El primer punto que quiero compartirte es que este centurión tenía una verdadera fe, ¿sí? Y que esta fe, esta verdadera fe se edifica en la plena confianza en la misericordia, ¿sí?, del Señor. Una verdadera fe se edifica en la plena confianza en la misericordia del Señor. En el versículo que encontramos, ¿sí?, meditando en esta mañana, hallamos lo siguiente. En el versículo 5, 6 y 7, hallamos esto siguiente. Dice que Jesús, entrando en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús, ¿qué le respondió? Yo iré y le sanaré. Repasemos un cachito lo que yo les había compartido acerca de este centurión. Era un general, un oficial, infiel, era un gentil, llamado en aquella oportunidad un gentil. El gentil era una persona que no era judía, ¿sí? Y aún peor que esto, era un militar opresor. Era un militar que debía mantener al pueblo judío quieto. Tenía que ver que no iba a haber ninguna sublevación, no iba a haber ningún movimiento militar y demás. Los debía mantener a todos quietos. De acuerdo con este testimonio, se puede notar que este oficial tuvo la fe en Jesús. Se percató que Jesús era la única persona que podía ayudarlo. Fíjate que él se deshizo de las ataduras que separaban culturalmente al pueblo romano que estaba ahí conquistando y al pueblo judío que estaba siendo oprimido. Él le dio una patada a esta separación espiritual que los dividía y doblegó ese orgullo y sin dudarlo se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús. Él dijo: no, me despojo de todo esto y me acerco al Señor rogándole y reconociendo la autoridad que Él tiene espiritual sobre mi vida, ¿sí? Y le voy a rogar por mi criado. Fíjese que la autoridad y el poder que tenía este centurión podía decir: este esclavo que está paralítico y que está a punto de morir acá en casa, podría agarrar y decir: bueno, che, llévenselo y tráiganme otro, o tráiganme dos o tres más. Él tenía la autoridad de hacer eso, y que era algo común de la época, despojarse así de un esclavo. Sin embargo, fíjense que este tenía por ahí otra intención en él, ¿sí? Sin dudar se acercó a Jesús, se acercó al Hijo de Dios, depositó toda su confianza en la nobleza y misericordia de Jesús, ¿sí? Y como dije antes, este militar ya había oído seguramente de Jesús. Así como nosotros, por ahí a lo mejor, antes de acercarnos a Jesús, antes de aceptarlo en nuestro corazón, alguien se acercó a hablarnos de él. Y eso era lo que motivó en ese momento a decir: me están marcando que acá tengo la solución, que acá tengo la salida, que acá tengo victoria, que acá voy a tener una vida diferente, acá voy a tener una vida cerca de Cristo, quien me saca de esta condena que es el pecado y que la paga muerte para vivir una vida eterna con Él. Él seguramente se acercó porque ya había escuchado de este Jesús y de todos sus preceptos. Y este centurión estaba reconociendo que este Jesús tenía autoridad y que sin lugar a dudas iba a obrar Jesús en él. Tenía la autoridad también de acercarse a este Jesús y ordenarle: te ordeno que vayas y que me lo sanes. Y guay si no me lo sanas. ¿Tenía o no tenía la autoridad? Yo creo que sí. Sin embargo, él se humilló. Él reconoció la autoridad que tenía Jesús y se acercó con un corazón humilde. Así que quiero que apuntes también esto, ¿no? Que tomes este pequeño apunte y es lo que te quiero compartir. Así que, en primer lugar, para desarrollar una fe fuerte y sólida, hay que desechar el orgullo. Primero tenemos que desechar el orgullo, quitar la frontera que nosotros mismos muchas veces hemos construido y que solo nos separan, ¿sí? Y esa frontera muchas veces es el orgullo. Agarrar y decir, ah, ¿qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? Guardarme ese orgullo de creerme autosuficiente. La Biblia nos dice a cada uno de nosotros, separados de Cristo, de Dios, nada podemos hacer. Una vida mediocre. ¿Nos conformamos con eso? Debemos romper con esa barrera y, así como el centurión, confiar en la misericordia de Dios. Despojarnos de ese orgullo y confiar en la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para tener una fe fuerte, para tener una fe que no esté flaqueando y demás. Es necesario que nos acerquemos a Él, leamos la Biblia, que podamos meditar en su palabra, orar, que podamos depositar todo de nosotros para que el Señor se glorifique en nuestra vida. El segundo punto que quiero compartirles en esta mañana también es que una fe auténtica se edifica en la medida en que nos acercamos a Dios como hombres humildes, como lo hizo este centurión. Y no solo pidiendo y demandando de Él, ¿sí? Porque que a veces vieron que por ahí puede pasar, ¿no? Que nosotros creemos en un Dios que es como... como un supermercado, ¿no? Que vos te acercás y agarras esto y pagás y te vas como un cambio, como un trueque, ¿no? Señor, ¿sabes que necesito esto? Y así estamos todo el tiempo, necesito esto, ayúdame en esto, dame esto otro y así. Fíjense que en el versículo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjense la fe de este centurión, fíjense que él le dijo, Señor, reconociendo esa autoridad, a mí me da la impresión que es esa muestra de humillación. Él era un hombre adinerado, que tenía poder y que el César avalaba todo lo que él decía y hacía, y se va a un judío. Y a decirle, mire, Señor, te ruego, Señor, necesito, pero no entres bajo mi techo, porque no soy digno, solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Acá nos percatamos de que este oficial solicitaba a Jesús que curara a su siervo. No se nota que el centurión haya abusado de su autoridad para intimidar a Jesús. Por el contrario, se puede ver un centurión que se humilla ante Jesús. Ahora, hermanos, he aquí el sacrificio que no todos hacemos. No todos estamos dispuestos a mostrarnos humildes y humillarnos ante Dios. Y nada más se presentan o nos presentamos ante Él solicitando o demandando. Como si fuésemos nosotros señor de Él. Y Él tiene que es nuestro siervo y tiene que estar corriendo atrás de cada una de las cosas que nosotros necesitamos y perdemos el enfoque que nosotros como hijos de Dios debemos tener. ¿Sí? Cuando le oramos al Padre debemos ser muy precavidos de no postrarnos solamente demandando aquello que creemos muchas veces nos corresponde. ¿Sí? Aquello que necesitamos en nuestra vida o que a nuestro parecer nos falta. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Señalo esto porque muchas veces las personas no están conformes con lo que poseen. Llámenle familia, llámenle amigos, trabajo y por sobre todas las cosas lo material, ¿no? No, nunca estamos por ahí conforme con lo que hasta aquí el Señor nos ha dado, ¿sí? Podemos mirar para atrás y decimos, ¡fua! ¿Cómo el Señor nos ha bendecido? ¿Sí? Y cuántas veces somos agradecidos con eso y constantemente por ahí a lo mejor no estamos conformes con lo que hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Por ahí a lo mejor poseemos algunas riquezas, algunas cosas, pero queremos más, no nos basta. Cuando finalmente logramos conseguir una casa, esa alegría, ese contentamiento no nos dura tanto. Porque después empezamos, che, pero podría ser más grande, ¿no? Podríamos hacer esto, ¿verdad? Por ahí a lo mejor no estamos conformes. Si es un auto, nos molesta ya que sea viejito. Sí, decimos, che, pero me molesta ya este coche. Quiero a ver que venga uno. Te lo rebajo. que huele. Que queremos uno por ahí del año 2022. Queremos uno de 2022. Pero como si no, como si nada de lo que poseemos fuera suficiente para nosotros. Todo indica que merecemos más y lo mejor, ¿o no? ¿Merecemos más? ¿Merecemos, merecemos lo mejor? ¿Sí? ¿A qué se debe esto? ¿No? Nosotros podemos preguntarnos, che, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué siempre estoy inconforme con todo lo que hasta acá el Señor me ha bendecido? No está mal progresar, no está mal progresar. A lo que quiero llegar es que cuando nosotros nos ponemos en esta posición contraria a la que tuvo el centurión, cuando nosotros nos ponemos en esta posición de demandante, ¿sí? Eso es lo que está mal, ¿no? Y perdemos el enfoque, ¿sí? No nos humillamos, no reconocemos esa autoridad que tiene el Señor y pareciera que nosotros lo ponemos, en vez de que el Señor esté acá, nosotros lo ponemos acá porque tiene que estar corriendo a ver supliendo aquello que yo creo que necesito en esta oportunidad. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que nosotros nos acercamos a Dios muchas veces con falta de humildad. No nos humillamos como el centurión en esta oportunidad había hecho. Vamos a él solicitando nos complazca todo el tiempo. No vamos en búsqueda de satisfacer la voluntad de él, sino mi voluntad. ¿Sí? Muchas veces el Señor nos dice, mirá, yo quiero que hagas esto, que seas ese canal de bendición, yo quiero que llegues a esta persona, que hagas esto, que hagas lo otro, pero yo estoy enfocado en lo que el Señor tiene que estar haciendo para ponerme contento. ¿Sí? Muchas veces, a veces puede pasar, no digo que sea lo común, pero puede a lo mejor puede a veces pasar esta situación. Y perdemos de vista, ¿sí?, de que Dios tiene pleno conocimiento de lo que cada uno de nosotros necesita. ¿Eh? Lo que realmente es necesario para nuestra vida. ¿Quiere una 4x4? ¿Quieren ustedes una 4x4? ¿Último modelo? Sí, claro, todos queremos una 4x4. Más con este clima, ¿no? Que se inunda todo, ¿qué me importa? Pongo doble tracción y paso todo tirando agua para todos lados, ¿no? Y me río del temporal. Sí, pero muchas veces por ahí podríamos preguntar, ¿no es necesario? Y el Señor dice en su palabra que Él tiene cuidado de cada una de las necesidades que tenemos nosotros. No solamente que cumplir esos caprichos, una 4x4, por ahí sí lo puedes comprar, bárbaro, gloria a Dios. ¿Sí? Pero vamos a que el Señor va a apuntar a lo que realmente es necesario para nuestra vida y lo que realmente te va a bendecir. ¿Sí? Así de esta manera es que piensa el Señor y lo quiere llevar adelante con cada uno de nosotros. Fíjate que en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 8, lo expresa así de esta manera. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tienen ustedes necesidad antes de que ustedes se las pidan. Antes de que nosotros se las pidamos, Él ya conoce cuál es nuestra necesidad. Y enmarca en esta palabra, necesidad. Sí, capricho, ¿sí? El centurión, fíjate que se rindió ante Dios y reconoció y confesó que él no era meritorio de la misericordia de Dios y se aproximó a Jesús humilde. Busquemos entre nosotros, ¿sí?, y démonos cuenta de que ninguno de nosotros somos merecedores de la bondad de Dios. Sí, no somos merecedores, nosotros no podemos reclamar al Señor algo como si fuésemos merecedores. Y quiero que apuntes esto también, que nuestro segundo paso para edificar una fe verdadera, sólida y auténtica es aceptando que no somos merecedores de su bondad y acercarnos a Dios humildes y dispuestos a aceptar sus designios. ¿Por qué aceptar sus designios? Porque muchas veces puedo orar por esto y el Señor nos dice a nosotros en su inmenso amor, dice, no, eso no te conviene ahora. ¿Sí? Y debemos aceptar su respuesta. Cuando nosotros buscamos su voluntad, Él va a responder y va a bendecir nuestra vida. Pero cuando queremos hacer nuestra voluntad y nos apartamos de la voluntad del Señor, y por ahí muchas veces el Señor nos va a decir no. ¿Y qué vamos a argumentar después? Ah, el Señor no responde. No te respondió lo que pediste. ¿Sí? Pero el Señor tiene sus ojos puestos en vos. Y Él lo que va a ser de bendición para tu vida. Y si hay algo que no te dio, dale gracias a Dios, porque por algo el Señor no te lo dio. El punto número tres que quiero compartirles, es este punto, habla de que la verdadera fe surge cuando comprendemos el orden de la autoridad. El orden de la autoridad. A lo largo de este mensaje que les estoy compartiendo, estuve exponiendo sobre el poder de Dios y la autoridad que tiene Él sobre cada uno de nosotros. Estuve exponiendo esto. Expliqué cómo este centurión ejercía el poder en aquella oportunidad, ¿sí? Sobre el grupo de 100 hombres, 100 soldados, y sus mandatos eran ejecutados sin cuestionamiento alguno. Y quiero que pongamos atención a lo que dicta el versículo 9 de este relato, de esta historia. Dice así de esta manera: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Esto es lo que decía el centurión. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y este va y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace, ¿sí? La autoridad es sencillamente algo que cuesta trabajo entender a veces en algunas personas, ¿no? Esta autoridad. Siendo esta la causa por la que muchas personas caen repetitivamente en fallas, inclusive en el pecado, ¿sí? Jesús es la autoridad suprema y esto lo tenemos que tener en claro. No es nuestro siervo. Dijimos que Él tiene la autoridad sobre cada uno de nosotros y Él así de esta manera lo revelaba también en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18, diciéndolo así de esta manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. ¿Quién tiene autoridad? Cristo. ¿Sobre quién? Sobre sus siervos. Sobre vos, sobre mí. Tiene autoridad, nosotros debemos reconocer esa autoridad. Y cuando hablamos de fe, para que Dios esté fortaleciendo nuestra fe, nos esté animando y nos esté ayudando para crecer en fe, tenemos que reconocer esa autoridad, que somos nosotros quienes estamos al servicio de Él y no a la inversa. Es Él quien está interesado en que nosotros seamos su canal de bendición para alcanzar a otras personas. Somos nosotros sus discípulos, no es Él nuestro discípulo quien tiene que estar corriendo para satisfacer cada una de nuestras anhelos. Él es nuestro Señor. Aprendemos de Él y aplicamos lo aprendido. No es Dios quien tiene que estar corriendo a cumplir cada uno de nuestros pedidos. O por ahí esas cosas que se apartan de su voluntad, mejor dicho. Por eso quiero compartirles también para que puedan apuntarlo, que así, este tercer y último paso para una fe auténtica y resistente es entender la autoridad que tiene Dios sobre cada uno de nosotros. Es decir, debemos aceptar someternos a Él. Debemos aceptarlo. Debemos aceptar y reconocer cuál es nuestro lugar en este contexto, en esta historia, en tu vida. Debemos reconocerlo y así la fe de nosotros no va a estar ahí tambaleándose frente a las dificultades de la vida, frente a las circunstancias que te tocó vivir y demás. Vos puedas estar firme cuando haya atravesado la tormenta, vos puedas estar firme y el Señor pueda decir: me maravillo de la fe de esta persona, de mi hijo. Me maravilla, me gozo en encontrar una fe como la que tiene Él. A pesar de la tormenta que le tocó vivir, a pesar de la circunstancia, a pesar de la prueba, a pesar de esta lucha, está firme. Y nosotros podríamos llegar a decir: Señor, lo que pasa es que vos me lo enseñaste en tu palabra a través de la vida del centurión y heme aquí, quiero aplicarlo en mi vida. Sí, por eso la gloria es para vos, no es para mí que simplemente hago y obedezco lo que vos me estás mandando. Por eso la gloria es para el Señor, no para nosotros. En los versículos que estuvimos compartiendo en esta mañana, dice así de esta manera, en el versículo 10 hasta el 13, dice ahí así: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Solo piensen en esto, ¿sí? Jesús fue sorprendido por la fe que tenía este centurión. ¿Por qué se sorprendió? Se quedó sorprendido porque la fe de este oficial acabó con esa frontera que los separaban. Se esperaba que los hijos de Dios, que el pueblo judío, tengan esa fe. Pero Jesús no la encontró. Jesús se encuentra con una persona que no era del pueblo, que tenía esa fe, que estos deberían aprender y aplicar y desarrollar. ¿Sí? Se sorprendió por la fe de este soldado. Se sorprendió porque la fe de este hombre derrumbó estas divisiones espirituales que existían. Los judíos de la época, los fariseos, los religiosos de la época, ellos se jactaban, ¿no? Nuestro Dios es para nosotros. Solamente para nosotros, porque nosotros tenemos fe, nosotros obedecemos la ley, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro, cumplimos esto, cumplimos aquello. ¿Sí? Sin embargo, se estaban perdiendo de esto importante, que sin fe no podemos agradar a Dios. Y fíjense que ellos no reunían todas estas características, y es en donde nosotros tenemos que estar aprendiendo y aplicando a través de su palabra. Jesús se sorprendió porque este hombre derribó esa división. Jesús se maravilló al ver a este hombre enemigo de su pueblo, que dio una muestra de una fe auténtica y que Jesús lo usó para que los demás vean. Este soldado se entregó, este oficial se entregó a la misericordia de Dios, se postró ante Dios humilde, aceptando y reconociendo que no merecía la bondad de él, y a su vez aceptó la superioridad de Cristo en la tierra sobre los hombres. Aceptó la superioridad que él tenía. No había título, no había reconocimiento, no había chapa, no había nada, ¿sí? De lo cual podría él jactarse delante del Señor y decir: yo tengo autoridad sobre vos. Más allá que militarmente por ahí la tenía, ¿sí? Pero no se sujetó a eso. Sin embargo, él se humilló y reconoció la superioridad que tenía Cristo sobre los hombres aquí en la tierra. El centurión, aun siendo considerado como un enemigo del pueblo judío, dio muestra de una fe auténtica. Y como dije al comienzo, todos estamos al tanto de que estamos hechos para vivir por fe. Lo mismo que sin fe sabemos que no podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6. No demos por sentado que los eventos desafortunados o afortunados determinen nuestra fe. No podemos estar sujeto a las condiciones para ver estas cuestiones, ¿no? Y si me va bien, bueno, mi fe está todo bajo. Y si me va mal, ¿qué hacemos? ¿Sí? Dios encuentra su gozo en que nosotros logremos una fe incondicional en Él, que nosotros podamos poner nuestros ojos en Él, no en las circunstancias. Los deseos de Dios es que vivamos una fe capaz de superar toda adversidad. Ese es el desafío que tenemos cada uno de nosotros, que nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Nuestra fe tiene que estar puesta, nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. ¿Sí? Cuando así lo hacemos de esta manera, es Él, ¿sí?, quien va a dar, va a poner esa paz en tu corazón, esa fortaleza en tu vida. Va a ser Él quien esté fortaleciendo tu fe. Cuando encuentre un corazón humillado, un corazón que reconoce que no es merecedor de esa bondad, que reconoce la autoridad que Dios tiene sobre nuestra vida. Cuando nosotros nos humillamos de esa manera y nos acercamos reconociendo todo esto, el Señor se va a glorificar, el Señor se va a maravillar, así como se maravilló de la fe que tenía este centurión. Y así Él se va a poner contento también con tu vida. ¿Sí? Cuando vos puedas, si lo venís haciendo, gloria a Dios, y te animo que así lo sigas haciendo. Y si por ahí en este tiempo, por ahí hubo circunstancias que a lo mejor te mostraron que tu fe estaba por ahí, bueno, un poco ahí tambaleándose, espero que esta sea una buena oportunidad para que vos puedas reflexionar y decir: no, Señor, la verdad que me estuve preocupando por esta situación laboral, me estuve preocupando por a lo mejor por algún tema de salud y demás, o por alguna situación familiar, y estaría bueno que en este momento podamos decir: Señor, yo sé que no soy merecedor, porque muchas veces me equivoco, son muchas veces las que por ahí a lo mejor peco con mi mente, muchas veces me equivoco, y yo sé que primeramente estoy pecando contra ti, y es algo que me duele, ¿sí? Y no quiero que sea así. Yo quiero que vos te glorifiques en mi vida y que te maravilles también de la fe que tengo, pero es necesario que nosotros podamos humillarnos delante de Él y reconocer quién es Él, y quién está a su servicio. Aprendamos del centurión, vayamos a Dios reconociendo su bondad, con un corazón humilde, y no olvidemos que la fe auténtica y real será premiada por Dios. Vas a ser premiado por el Señor. Escuchemos bien lo que nos dice aquí su palabra. Y dice que, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. ¿Vos tenés un problema? ¿Tenés alguna situación? ¿Tenés algo que por ahí a lo mejor te está inquietando? ¿Querés ver la obra de Dios en tu vida? ¿Querés verla? edifica tu fe en Dios. No seas solamente un espectador de lo que Dios hace en otras personas. Involúcrate. Crece en el camino del Señor. Crece leyendo su palabra y aplicando lo que en ella hay en tu vida. Crece así de esta manera. Y no solamente vas a ser más ese espectador de lo que Dios, de los milagros que Dios hace en otras personas, de las transformaciones que Dios hace en otras personas. Vas a tener una vida de testimonio, de la cual vas a poder acercarte a cualquier persona y decir con total certeza: el Señor obra, el Señor hizo esto en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi cuerpo. Y esto es algo, un testimonio poderoso de lo que Dios hace. Dios está vivo y te ama, y sus ojos están puestos en vos y quiere bendecirte. No limitemos el obrar de Dios, ¿sí? Poniendo por adelante del Señor las circunstancias como si fuesen más grande que Él. Dios es más grande que las circunstancias que te tocan vivir, y Él se va a glorificar en tu vida también. Déjame que pueda orar en esta oportunidad por tu vida, por tu familia, y acompáñame de esta manera, a lo mejor exponiendo también delante del Señor la necesidad que vos tengas en tu corazón, o esa dificultad que a lo mejor en este tiempo te está costando vencer, ¿sí? Para que Dios sea glorificado por sobre todas las cosas y vos puedas aprovechar esta dificultad para crecer en fe. Amén. Padre Santo, gracias, Papá, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hasta aquí has hecho con cada uno de nosotros. Papá, sabemos que querés más de nosotros, Señor. Y te pedimos, Papá, que aumentes nuestra fe. Te pedimos, Padre Santo, que te sigas glorificando en nuestras vidas. Queremos, Señor, reconocerte por sobre todas las cosas, Señor. Esa autoridad, Papá, sabemos que eres un Dios misericordioso, lleno de amor, que tus ojos están sobre nosotros, Papá. Reconocemos, Papá, que eres Señor y dueño de nuestras vidas. Papá, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que nos estás escuchando. Escuchás cada una de nuestras voces. Papá, esta oración la escuchás. Sabemos que vas a responder, Papá. Y te damos las gracias porque somos afortunados y privilegiados de estar delante de tu presencia. Padre Santo, gracias porque somos tus hijos. Gracias, Padre Santo, porque tu amor es incondicional por cada uno de nosotros. Y te damos las gracias, Papá, nuevamente, por todo lo que hasta aquí has hecho y vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Bendecí tu pueblo, Papá, bendecí tu iglesia. Bendecí, Señor amado, nuestras vidas. Te lo pedimos, confiados y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.